de Fabián Bartulovich, os voy a leer este poema titulado Después de todo. Después de todo, es solo amor, desarmado frente a tu belleza, derritiéndose lenta y apetitosamente ante mis ojos inmóvil y mis manos que no alcanzan para hacerme del manjar de tus miles de encantos. Y tú, conociendo mis sentidos, me seduces lentamente hasta quedar atrapado bajo tus redes. Te apoderas tiernamente, dejándome sin fuerzas, allí tendido, en tu lecho de rosas rojas, mezclados con la fragancia que tú exhalas sobre mi pobre figura, que solo sabe de ti, que después de todo es solo amor, que me alcanza para vivir plenamente sumergido en tu submarino mundo cálido y frágil. Y así soy tu deseo. Me reduces a la nada y de pronto me agigantas en la sombría arrogancia de tu piel sobre mi pecho. Te apoderas y te siento en cada latido que someto a tu boca peligrosa. Ya no queda más aliento y tú estás atenta a mis cadenas que te atan y me queman. Ya no quieres más soltarme y aunque yo quisiera hacerlo, ya no tiene algún sentido, pues solo a ti yo pertenezco, y así el tiempo pasaría, más las horas, más los días, pues después de todo es solo amor. Lo demás ya es olvido y no tiene importancia. Solo tú, solo yo, el amor, ¿qué más daría?